le gusta que llegue de sorpresa. Y si me tardo ella empieza. Tiene una destreza que cuando me besa todo deja de importarme. Sabe cómo hipnotizarme. Quizás por eso es que yo caigo, caigo, caigo, siempre caigo. Esperando ese mensaje, los días se hacen más largos. Pero cuando aparece yo le caigo, caigo, caigo. Mami, yo quisiera que esto fuera más que algo. Yo caigo del sky, del cielo, como un Lambo, sin los frenos. Derretió contigo, mami, como el hielo. Vamos a terminar como abuela y abuelo. Forever, mi bebé. Tú vas a ser que me enredes. El bote para todos los weekends y lo hacemos frente al mar como BL. Se trepa encima como una tabla de selfie. Fotitos de espalda, eso antes del selfie. Alcohol y juguito en el jet y la combi completa. Culo, carita y la teti. Tú me brincas encima como la ola. Sí, pasando la hora. Yo te lo hago un billón de veces, amor, foda. Y hacemos un bebé como Paula con Mora. Yo no sé qué somos, pero bebé, yo nunca te abandono. Es que en cuatro te vi, se me salió el cora del pecho como Yomo. Y si me llama, le llego volando. El cuarto es el cielo y estamos flotando. Me esperas en nua cuando voy llegando. Yo no te extrañaba, ya yo te estaba olvidando. Pero si me tiras, caigo, caigo, caigo, siempre caigo. Esperando ese mensaje, los días se hacen más largos. Ey. Pero cuando aparece yo le caigo, caigo, caigo. Ey. Mami, yo quisiera que esto fuera más que algo. Ey, los panticitos aquí es el booty XL. La última vez pa' que quemara le dejé una L. Ya yo le invertí un par de chele. Ya sabe que antes de la V siempre va la L. Louis Vuitton sin entera de Celine. Tú te ves cabrón, natural sin Maybelline. Eso allá abajo está todo clean. Yo le rezo a Dios porque esto no tenga fin. Pero aprovechemos mientras dure. Podemos experimentar, baby, si lo cotidiano ya te aburre. Estás de museo como el Louvre. Y si te rompo yo lo pago, si el seguro no lo cubre. Que tú eras mía yo lo supe. Desde que te bajaste el Uber. Hoy te dejo saber, yo no te olvidaré. Pa' que no lo dudes. Como una estrella fugaz, le caigo pa' verte en mi cama sudar. Bien rica de frente, más rica de atrás. Loco por ponerte como los Fortras. Te perdiste un año así como que ves. Siguiendo unas huellas que no eran tus pies. Aunque en el camino probé a dos o tres. Ninguna como tú, ninguna como usted. Ninguna como tú, ninguna como usted. Por eso es que le caigo, caigo, caigo, siempre caigo. Esperando ese mensaje, los días se hacen más largos. Pero cuando aparece yo le caigo, caigo, caigo. Mami, yo quisiera que esto fuera más que algo.